Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches por allá en España. Hoy regresamos a nuestro horario habitual, a las 5 p.m. aquí en Colombia. Ya pasó la alteración del horario de, no sé, ¿qué es lo que alteran? Por allá los del hemisferio norte del planeta, que corren una horita. Entonces ya volvimos a nuestro horario de hace 6 meses. Y es a las 5 de la tarde aquí en Asalto Mata Radio Rock. Ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa.co. Y para el día de hoy, pues ahí están escuchando de fondo nuestros invitados de hoy. Una banda realmente especial, son los señores de NA Type. Y pues es un proyecto de rock distinguido por tener amplias influencias musicales tales como Godsmack, creo que se nota bastante en lo que escuchamos ahí de fondo, también influenciados por Alter Bridge, Slipknot, Metallica y Tremonti. Y es una banda derivada de la banda naciente Cold Stain del 2013. Entonces, bueno, ahí estaremos hablando de los señores de NA Type. Como siempre, pues tenemos también a nuestro invitado Omar Hernández, con su sección Lugares Comunes. Ahí le echó oreja juicioso al trabajo de estos señores de NA Type. Un saludo ahí a todos los de la banda, un saludo al señor Omar Hernández. Estaremos escuchando entonces sus apreciaciones sobre esta propuesta musical de la ciudad de Bogotá, los señores de NA Type. Ya saben además que si quieren escuchar los programas anteriores de Invasión Colombia, pueden visitar www.asaltomataradiorock y en la lista de podcast ahí aparece Invasión Colombia por la letra I. Estamos como en el tercer o cuarto lugar de los que aparecemos por la letra I. El último artista que sonó aquí en Invasión Colombia fue El Sacro. Un saludo al señor Diego Sacristán. De hecho, tuvimos repetición de su programa hace ya 2 semanas. Y bueno, aquí retomando entonces con los señores de NA Type después de una Semana Santa de descanso. Bueno, entonces vámonos con el señor Omar Hernández a ver qué tiene que decirnos sobre NA Type, que es una banda que presenta un sonido realmente novedoso en nuestra escena metal de aquí de Bogotá. Vámonos entonces con Lugares Comunes de Omar Hernández. Lugares Comunes, opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. A veces es mejor mostrar los dientes. NA Type nos propone levantarnos ante la realidad. Proponer y no retroceder. Hoy tenemos un poderoso trío de metal, apenas para estos días aciagos, para decisiones que comprometen nuestra ética y el futuro de nuestro mundo. Hoy más que nunca debemos mostrar nuestros dientes furiosos. Pues efectivamente eso es lo que siente uno cuando escucha la música de NA Type, que hay que empezar a mostrar esos dientes furiosos. Ahí de fondo entonces estamos escuchando el tema, uno de los temas que nos compartieron, el tema Nails, uñas. Entonces no solo hay que mostrar los dientes, sino a veces hay que sacar las uñas también. Vámonos entonces a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández sobre este primer tema que vamos a escuchar, sobre Nails. Y es el tema que está ahí de fondo y es el tema con el que vamos a iniciar hoy Invasión Colombia, edición número 18. Con Nails tenemos una canción sobre el dolor. ¿Acaso cicatrices de guerra? ¿O el doloroso despertar de la fe? Esta poderosa canción nos enfrenta a las preguntas sobre el dolor y por qué lo padecemos. No es terapéutico, no es alivio, es expulsión total y solamente estará de vuelta mediante magia, no en la realidad. Evitemos el dolor. New. Invasión Colombia. Bueno, yo a las influencias de estos señores de NA Type agregaría una banda que me gusta mucho, que son los señores de Five Finger Death Punch. Uno se imagina a esos tipos así, todos como rudos, como medio mecánicos, llenos de grasa ahí haciendo rock and roll. Tremendo, tremendo tema, supremamente contundente el sonido. Además que ese interludio que hay ahí, ya acercándose al final de la canción, le da uno como un respirito y uno dice, me enterraron las uñas en la piel con esta canción. Y después de que uno escucha ese fragmento, pues definitivamente se las terminan de clavar las uñas con esta canción. Y queda uno ahí, mejor dicho, pegado a la música de los señores de NA Type. Habría que hacer una aclaración en cuanto a la presentación que nos hacía el viejo Omar. Y es que no son un trío, son cuatro. Está el señor Marco Villamizar. Saludo ahí supremamente especial al señor Marco Villamizar. Es el que está en la guitarra, en la voz. En la batería está el señor Juan Camilo Yepes. En el bajo está el señor Oscar Roballo. Y en la voz principal, Andrés Silva. Si quieren buscar cómo se escribe la banda, si la quieren buscar por internet, N, ese lo escriben E-N-N-E, una A y Type, T-Y-P-E, N-A Type. Así es el nombre de estos señores, de la banda, que crearon y pues un sonido realmente poderoso, robusto. Estos son ese tipo de bandas que a veces la gente dice que suenan como un camión, y pues me gusta la expresión. Aquí de primerazo les diré entonces que en el 2016 se grabaron un EP titulado LHD, que incluye los temas I Don't Forgive, I Don't Forget, Live, Hate and Die, Arise y Prisoner Inside. Bueno, entonces, álbum o EP del 2016. Y bueno, aquí sigamos entonces con música y escuchemos qué nos tiene que decir el señor Omar Hernández sobre el tema aislamiento. Lugares comunes. Otra de las propuestas es aislamiento. Sensaciones cercanas a lo vivido en los últimos meses. ¿Cómo huir de lo que se corrompe, de la enfermedad? Si cada día estamos aislados, esta canción trae los heraldos de la muerte y solamente será posible escapar del miedo liberando el alma. La reflexión contemporánea de los días vividos y el interrogante de un futuro enfermo. Thank you. Asalto Mata. Asalto Mata. Hay que liberar el alma. Una de las frases que dice esta canción, definitivamente es una canción inspirada en todo lo que se vivió durante el 2020, desde marzo del 2020. De hecho, la versión es una versión en vivo, de una sesión en vivo del 2020. Ahí al principio incluso se alcanza a escuchar la cadenilla del redoblante vibrar cuando empieza la canción. De esta canción hay una versión en vivo publicada este año, el 2 de febrero del 2021. La encuentran en el canal de YouTube de la banda N-A-Type Rock. Y es una versión realizada por los señores de Ainsof Films y de Indify también Colombia. Ahí hay amigos de la casa, los señores de Ainsof. Un saludo también por ahí al señor Camilo Monroy y a todo el crew de Ainsof. Escuchamos entonces esa canción, Aislamiento, una canción totalmente intencionada e inspirada pues en todo lo que se ha vivido durante la pandemia. Creo que la frase "hay que liberar el alma" dice mucho más que eso, va más allá, y no es una frase que solo va a ser aplicada durante un aislamiento, una cuarentena, sino es una frase que debe ser aplicada constantemente. Porque no solo el aislamiento es durante las pandemias, a veces vivimos en aislamientos psicológicos. Y justamente eso es lo que nos dice N-A-Type. Ellos en su concepto dicen que fundamentan sus letras en la psicología, y en la psicología detrás de cada tipo de personalidad y cómo se conectan entre sí. Supongo yo que evidentemente, aunque la canción haya sido inspirada en un momento histórico de que nos tocó vivir, pues es una canción que también lleva esos mensajes ahí agregados. Sigamos aquí entonces con la siguiente canción, y el señor Omar Hernández en su sección Lugares Comunes también nos habló de Arise, Levántate, que es el próximo tema que escucharemos. Entonces vamos con Omar y qué tiene que decirnos sobre Arise. Arise, con la ley del talión, sobreviviendo sin dar pasos atrás. La apuesta es enfrentar el mundo, levantarse sin culpa. Cualquier momento es el ahora. Los días más difíciles están por venir. Nos invita esta canción a no desfallecer, a avanzar, ojo por ojo. Then I am. Asalto Mata. Asalto Mata. Pues el que no se levante escuchando este tema está como medio muerto, porque qué tema tan poderoso, empezando por ese sonido de la batería que definitivamente está muy, muy bien logrado, el doble bombo que logra, además que esa pareja rítmica ahí del bajo y la batería, supremamente contundentes ahí, bien enganchados. Y pues definitivamente la voz aquí de esta banda, la voz logra que uno esté ahí supremamente pendiente de todo lo que está pasando. El señor Marco Villamizar definitivamente tiene power ahí en esas cuerdas vocales para producir las voces de NA Type. Es un tema que me gustó muchísimo. De este tema, aquí curiosidades de la banda, hay una versión que fue grabada en una live session del 2020, pero que fue estrenada apenas en el 2021. Fue estrenada el 14 de enero del 2021. Supongo yo que, acumularon material durante el 2020 para también ir teniendo que mostrar durante este año. Creo que estos señores se traen entre manos cosas bien, bien bacanas para mostrar en vivo, porque los videos que tienen en su canal definitivamente pues dejan ver que, aparte de que tienen poder en su presentación, en su puesta en escena, tienen muy buena técnica. Me gusta la actitud del bajista, es realmente concentrado ahí el hombre dándole a las cuatro cuerdas. Bueno, creo que tiene un bajo como de cinco cuerdas. Ahora le contamos las cuerdas, a ver cuántas tiene. Entonces, bueno, ahí teníamos Arise. Y llegando aquí ya esta mitad del programa de Invasión Colombia, vamos a ver qué otra elección hizo Omar Hernández para su sección Invasión Colombia. Nos tiene dos temas más que escuchó así súper juicioso. Entonces, vámonos con Omar y qué tiene que decirnos sobre Prejudice. Lugares comunes. Seguimos con Prejudice. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Es el epígrafe de esta canción, que nos propone la duda, la especulación, el engaño permanente en nuestros sentidos, incluso las mentiras que creemos sobre nosotros mismos. Ahí teníamos entonces a N.A. Type con Prejudice. Estaba aquí esculcando el canal de YouTube. Me encontré que esta canción tiene un videoclip que fue estrenado el 29 de julio del 2019. Tienen que pillarlo, es un video realmente interesante. Creo que tiene una producción muy muy bacana, así supremamente futurista. Y bueno, ahí sí cumplen con lo que decía Omar al principio de la banda, porque hasta ahí como que eran trío. Tocaría preguntarle a los de la banda en qué momento dejaron de ser trío para convertirse en un cuarteto. De este video estaba aquí leyendo los créditos y pues bueno, realmente hay gente muy, muy bacana ahí detrás de toda la producción. Este es un video dirigido por el señor William Obando. La producción estuvo a cargo de Nine Type Records. La edición y la graficación también la hizo el señor William Obando. Y aquí viene unos conocidos, el señor Nicolas Sadovnik de Tras las Púas. Un saludo al viejo Nicolás. Fue el headmaster y la producción musical pues estuvo a cargo de Bunker Studios, que pues es obra del señor Nicolas Sadovnik. Nicolás es un excelente músico aquí también de la escena hardcore de Bogotá. Entonces saludos a él, el viejo Nicolás. Y pues teníamos entonces que esta canción pues pasó por las manos de Bunker Studios. Un temazo, realmente un temazo. En el álbum sorprende un montón el inicio. El inicio me gustó mucho porque espera uno que arranque como los otros temas que arrancan con todo el power, pero este tema arranca ahí con una guitarrita bien interesante y empieza a coger vuelo esta canción. Vuelo como el que sucede en el video. Tienen que pillar el video. El video está ahí en su canal de YouTube de N.A. Type Rock. Vámonos entonces con la última canción que escuchó Omar en su sección Lugares Comunes para Invasión Colombia. Y escogió el tema Sublevación. Me gustan los títulos de las canciones de los señores de N.A. Type. Vamos entonces con Sublevación. Lugares Comunes. Sublevación. Es una invitación a enfrentar a la manera en que nos han convertido en seres pasivos. Sublevación nos propone ser un pueblo guerrero, ser luchadores para acabar con el enemigo interno, reaccionar por instinto. Aquí la propuesta no es solo política, también es enfrentar lo que no queremos, lo que nos han obligado a hacer. De frente, sublevados. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Tierra donde nos criamos, no pretendas obligarnos. Hasta ahí entonces fue la sección Lugares Comunes de Omar Hernández. Ahí escuchábamos lo que nos decía de sublevación. Yo quiero leerles aquí el letrero con el que ellos inician el videoclip de la canción. El videoclip fue lanzado el 17 de abril del 2019. Y dice: la voz de lo correcto es un derecho que alimenta la voluntad de cada alma, sin importar la nacionalidad, idioma o raza. Por eso los actos más desesperados serán el grito de la vida misma por encontrar el equilibrio de la existencia, refugiándose en la libertad. Aquí hay un montón de conceptos que fue pucha, uno se pone a pensar, y bueno, hablan de la voluntad. De los actos más, me encanta la frase, los actos más desesperados serán el grito de la vida misma por encontrar el equilibrio de la existencia. Hasta ahí, y pues solamente refugiándose en la libertad, sino que hasta ahí tiene un montón de significado realmente interesante. Y es que esta canción cumple con esa función que a mí me encanta que tengan las bandas de rock. Y es que el rock siempre va a ser el estandarte. O sea, el rock tiene una obligación por naturaleza de rebeldía. Siempre hay que levantar un puño en contra de algo, de lo que sea, así sea de nuestros mismos demonios internos y de esos aspectos psicológicos como los que nombran los señores de NA Type. Siempre hay que pelear contra algo, y en el rock pues uno encuentra la manera de luchar. No siempre se vence, pero muchas veces se logra llevar una excelente batalla. Muchísimas gracias, Omar Hernández, por su sección Lugares Comunes. Todavía nos quedan algunos temas para escuchar aquí en Invasión Colombia, edición número 18. Les recuerdo, soy Alfredo Sánchez, aquí de Cuarta Dimensión Prensa, poniendo puro metal, rock y punk de Colombia. El invitado de hoy es la banda NA Type de la ciudad de Bogotá. Ya saben, pueden hacer sus donaciones al 310-783-1217. Y si usted tiene una banda, si sus amigos tienen una banda, están escuchando el programa, dígales que me manden el material, que los hacemos sonar aquí. Solo hay que enviar el material, un EPK, y listo, aquí van a estar sonando. Bueno, así fue como han llegado a nuestras manos trabajos muy bacanos, como el que escuchábamos hace un tiempo del señor Diego Sacristán. También tuvimos la música de Cynics, la música de Metropia, los señores de... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, imagínense, llevamos 18 programas con este, entonces han pasado bastantes artistas por acá. Así que ya saben, pueden enviar sus temas, escríbanme a mi Facebook personal, Alfredo Sánchez Aguilar, o a Cuarta Dimensión Fotografía, o al fanpage de Invasión Colombia, también ahí en Facebook. Dígale a sus amigos que tengan bandas que nos envíen música, y aquí les hacemos el especial en www.asaltomata Radio Rock y este programa que es Invasión Colombia. Invasión Colombia. Sigamos pues con la música aquí en Invasión Colombia. Y bueno, de los temas que nos quedan, escogí uno que me encanta por el título. Pues obviamente también el título obviamente está relacionado con todo lo que dice, y esta canción se llama Fractal, bueno, o Fractal en español. Es una versión también, un live session del 2020, así que vámonos con Fractal y luego hablamos un poco de lo que significa esta bella palabra. Seguramente habrá muchas estructuras que se repiten y habrá muchas cosas que siempre están causándonos, no sé, malestar. Bueno, tocaría preguntarles a los señores de NA Type qué hay detrás de la letra de esta canción. Y pues para no quedarnos con la duda, yo siempre pensaba en cuando supe lo que era el fractal, pues que es como esa... repetición geométrica de las cosas. En algún momento pensé que si la teoría dice que las cosas están hechas por partículas geométricas que se repiten, llegué a pensar en algún momento que qué tal que pasara lo que pasa en los dibujitos animados y alguien llegara y me diera un martillazo y quedaran millones de alfreditos repartidos por el piso. Sería interesante saber si todos son iguales o cada uno tiene una parte de mí. Bueno, bobadas que me da por pensar en cuando pienso en fractales. Bueno, entonces ahí teníamos Fractal de los señores de NA Type, una versión también en vivo, ¿no? Una versión grabada en vivo. Ya saben, a NA Type lo pueden contactar en su página de Facebook, en su fanpage. NA Type Rock, ahí aparecen. Los pueden contactar también en su canal de YouTube, ahí están, y hay muchos videos para ver pues la puesta en escena de estos señores, los videoclips oficiales de las canciones. Hay video pues en vivo de Aislamiento, de Arise, está el video oficial de Prejudice, y bueno, ahí está el de Sublevación. Está el de Bastards, que es una de las canciones que vamos a tener en pocos minutos por acá. Y ahí los pueden escuchar. Bueno, entonces, vámonos con música. Y escuchemos entonces de los señores de NA Type la canción Bastards. Pues ahí teníamos Bastards de los señores de NA Type. Un saludo entonces muy especial a toda la gente en NA Type, al señor Marco Villamizar, guitarra y voz, a Juan Camilo Yepes en la batería, al señor Oscar Roballo en el bajo y al señor Andrés Silva en la voz principal. Hace estaba aquí dándome cuenta que hace un momento confundí la voz principal y dije que era del señor Marco Villamizar. No, es el señor Andrés Silva. Marco Villamizar apoya ahí en la guitarra y la voz. Bueno, entonces ya saben, pueden seguir a la banda en todas sus redes sociales. Búsquenlos por Facebook, búsquenlos en el Instagram, en el canal de YouTube. Pues para que sigan ahí la música de estos señores, si quieren escuchar sonidos contundentes, poder en esa batería, en ese bajo, de verdad felicitaciones. Esa base rítmica me parece espectacular porque están realmente amarrados, como le dicen a uno en el estudio de grabación. En el 2018 estos señores sacaron un álbum, To Defy, que incluye la mayoría de temas que escuchamos acá, incluye Prejudice, Nails, Bastards, los tres los escuchamos acá, Mistakes, I'm Not Like You, Step Ahead y Arise, que también lo escuchábamos acá. Y en el 2019 pues sacaron su single Sublevación, que era el que también escuchábamos hace un rato. Entonces los pueden buscar por todos lados. Si quieren contactar a la banda, escríbanles a natyperock@gmail.com. Una propuesta realmente bacana. Entonces ya saben, les habló Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa aquí en Bogotá, Colombia. Un saludo al señor Santi Pequeño Ternasco, director de www Asalto Mata Radio Rock. Ya saben, nos escuchamos en la próxima emisión de Invasión Colombia. Y hasta aquí Invasión Colombia, edición número 18. Hasta luego. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock.